creo que el Estado tiene la principal responsabilidad, esto no lo desconozco, las políticas públicas para tratar de proporcionar salud, vivienda, bueno, todos los derechos que necesita la ciudadanía. Pero sin dejar de tener en claro esa cuestión, me parece que cada uno de nosotros, esté de nuestros lugares, de acuerdo a nuestras posibilidades, algo podemos hacer para vivir en ciudades mejores, con relaciones más armoniosas, más amorosas.